ya se reventó el columpio, donde ya se columpiaba, se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido, pávido, návido, ¿dónde está tu esposa návida? Componiéndose el despívido, arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido y el cordón de churumbe. Quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener: buena silla, buen caballo y una bonita mujer. Bienvenido, pávido, návido, ¿dónde está su esposa návida? Componiéndose el despívido, arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido y el cordón de churumbe. Aquel que anda enamorado y no tenga que gastar, que se tira un jarro de agua como cuero a remojar. Bienvenido, pávido, návido, ¿dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido y el cordón de churumbe. A ver a las tapatías, a ver si bailar las puedo o me quedo en las orillas. Bienvenido, pávido, návido, ¿dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido y el cordón.